más. Es amor, eso es amor. Esa angustia que siente mi cuerpo cuando no te veo. Es amor, eso es amor. Amar es algo así, como la esencia de vivir, para con alguien compartir. Pasar.